Estos son los titulares del sábado 2 de julio. Ataques con misiles causan bajas civiles en Ucrania. Tokio especula que Moscú podría estar usando un proyecto energético para presionar a Japón. Y continúan las altas temperaturas este sábado en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ataques con misiles en la región portuaria de Odessa, sur de Ucrania, dejaron un saldo de 21 personas muertas y 39 heridas. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania señaló que el ataque tuvo lugar el viernes por la mañana en la localidad de Servivka y que un misil cayó sobre un edificio de apartamentos de 9 pisos. También hizo público un video donde se ve la construcción destruida y maquinaria pesada retirando los escombros. Casi al mismo tiempo, otro misil se estrelló en un campamento. Autoridades ucranianas señalaron que aeronaves rusas lanzaron misiles procedentes del Mar Negro. Un portavoz de la Oficina Presidencial de Rusia rechazó que se hubiera atacado deliberadamente a civiles. Mientras tanto, las tropas rusas continúan el combate en Lugansk, provincia en el este de Ucrania, en donde han tratado de tomar el control del bastión de Lisichansk. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio Estamos transmitiendo el boletín informativo de NHK World Japan. Un momento, por favor. Funcionarios del gobierno japonés creen que Rusia está usando un importante proyecto energético de gas y petróleo en el lejano oriente ruso para presionar a Japón por su postura respecto al conflicto en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto el jueves para reemplazar a la gestora del proyecto Sajalín 2 por una nueva firma rusa creada por el gobierno. La acción ha puesto en duda la participación de 2 casas comerciales niponas. Casi el 10% de las importaciones japonesas de gas natural licuado provienen del proyecto Sajalín 2. El gobierno japonés afirma que no tiene intención de retirarse del mismo y que este es esencial para garantizar que Japón tiene un suministro estable de energía. El ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hagiuda Koichi, dijo el viernes a la prensa que el decreto de Putin no es un requerimiento de expropiación forzada de la participación de las compañías niponas en el proyecto. Sin embargo, dijo que seguirá de cerca la manera en la que el orden afecta a la participación y a las importaciones energéticas de Japón. Esto tiene lugar con el transfuerzo del refuerzo de las sanciones japonesas a Rusia por su invasión de Ucrania. Corea del Norte respondió a la condena que hizo el Grupo de los Siete, G7, en una cumbre que fue clausurada el martes por los continuos lanzamientos de misiles balísticos de Pyongyang. El sábado, el director general del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Exteriores emitió un comunicado a través de la Agencia Central de Noticias Coreana. Esto se dio después de que los líderes del G7 dijeran, a través de un comunicado, que condenaban enérgicamente las repetidas e ilegales pruebas de lanzamientos de misiles. Exigieron que Pyongyang renuncie a sus armas de destrucción masiva y programas de misiles balísticos ilegales. El director general dijo que el G7 representa un grupo pequeño de intereses, entre los que se incluyen los de Estados Unidos y Japón. Agregó que Corea del Norte tiene el derecho de proteger su soberanía de las amenazas de Estados Unidos, que es la potencia nuclear más grande del mundo y el destructor de la paz y la seguridad internacionales. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este sábado continuarán las altas temperaturas que han afectado a amplias zonas de Japón toda la semana. Las autoridades han pedido a la población que adopte precauciones contra los golpes de calor. La Dirección de Meteorología de Japón ha dicho que el termómetro alcanzará probablemente los 38 grados centígrados en las ciudades de Kioto y Maebashi y los 35 en el centro de Tokio y la ciudad de Osaka. La dependencia afirma que el viernes se superaron los 40 grados en 6 lugares de varias prefecturas, incluidas la de Gunma, Saitama y Gifu. También dijo que hubo máximas diurnas de 38,4 grados en las ciudades de Osaka y Nagoya. Varios ancianos han muerto por posible golpe de calor y el número de personas ingresadas en el hospital ha aumentado. las autoridades han solicitado a los ciudadanos que se mantengan hidratados, usen el aire acondicionado apropiadamente y se abstengan de salir a la calle durante el día, si es posible. Además, les han instado a quitarse la mascarilla al aire libre si no están hablando. En junio, el número de personas que fueron trasladadas al hospital en ambulancia con síntomas sospechosos de golpe de calor en Tokio alcanzó un récord para ese mes en por lo menos una década. El viernes, las temperaturas superaron los 35 grados centígrados por séptimo día consecutivo en el centro de Tokio. Los bomberos de la capital japonesa informaron que tan solo el jueves, 294 personas de entre 6 y 97 años fueron trasladadas a hospitales por sospecha de golpe de calor. La cifra superó los 200 casos por 3 días consecutivos. Datos preliminares muestran que 1.517 personas utilizaron una ambulancia en junio por sospecha de golpe de calor, una cifra récord para ese mes, al menos en la última década. El número es cerca del séxtuple que el del mismo mes del año pasado. La Oficina Forense de Tokio señaló que en junio, 17 personas de entre 40 y 99 años habrían perdido la vida a causa de un golpe de calor. La encuesta Tankan realizada por el Banco de Japón muestra que el sentimiento empresarial de las principales manufactureras del país empeoró por segundo trimestre consecutivo. Los analistas dicen que uno de los factores más importantes continúa siendo el creciente coste de las materias primas causado por la invasión rusa de Ucrania. El banco encuestó a casi 10.000 compañías desde finales de mayo a finales de junio. Dijo que el índice de las grandes manufactureras se situó en más de 9. Esto representa un descenso de 5 puntos respecto a la encuesta anterior llevada a cabo en marzo. El dato de las grandes no manufactureras aumentó 4 puntos situándose en 13. Es la primera mejora en 2 trimestres. La relajación de las restricciones del coronavirus a finales de marzo animó a más personas a pernoctar y comer fuera. Y retomando la noticia sobre Ucrania. Les decíamos que mientras tanto las tropas rusas continúan el combate en Lugansk, provincia en el este de Ucrania, en donde han tratado de tomar el control del bastión de Lishchansk. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, dijo que el progreso es continuo y que las tropas se acercan cada vez más al centro de la ciudad. Agregó que las Fuerzas Armadas rusas continúan su ofensiva exitosa en el área de Lisichansk. Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo que Ucrania y sus aliados occidentales son responsables de la escalada de violencia. El viernes, en una llamada telefónica, el mandatario ruso le dijo al primer ministro indio, Narendra Modi, que sus enemigos están llevando a cabo provocaciones. Agregó que a pesar de los enfrentamientos, Rusia continúa siendo un productor y abastecedor confiable de granos y energía a India y otros países. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares de hoy. Ataques con misiles causan bajas civiles en Ucrania. Tokio especula que Moscú podría estar usando un proyecto energético para presionar a Japón. Y continúan las altas temperaturas este sábado en Japón. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.